los rones y a los tipos alumbrados. Prefiero pasar piola con mis vicios en privado. Amigo Pato baila con la verga afuera.